de dolor no me dejan respirar. Otra vez se ha visto triste y solo en la puerta del bar. Y no para de llover, lluvia de soledad. Y un rayo ilumina su cara cansada, mirando al final. La muerte se acabará el dolor. Y una fría losa sonríe en el fondo de su corazón. La única manera de poderte encontrar es esperarte dormido, pasar la puerta de la eternidad. Espero aquí soñando con un mundo más normal, en el que el hombre no sufra. Y te espero, algún día vendrás. Dejo ya de escribir, el fuego se apaga ya. La lluvia ciega mis ojos, ya no hay tiempo para echarse atrás. Tinta y sangre a la vez, corre sobre un papel. No pudo soportar la mala idea de perderla otra vez. La muerte se acabará el dolor. Y una fría losa sonríe en el fondo de su corazón. La única manera de poderte encontrar es esperarte dormido, pasar la puerta de la eternidad. Espero aquí soñando con un mundo más normal, en el que el hombre no sufra. Y te espero, algún día verás. Sufra y te espero, algún día vendrás.